a eso de las 4:30 de la madrugada del 5, los maníacos de guerra de la capa castrense surcoreana volvieron a infiltrarse en aguas jurisdiccionales del norte, en la zona candente del mar oeste. Los renegados hicieron infiltrar 19 barcos pesqueros de su isla Lianpyong más allá de la línea divisoria marítima del norte. Debido a ello, la situación de esta zona candente vuelve a agravarse aún más. La prensa surcoreana informa que, debido a la infiltración del colectivo de barcos pesqueros realizada bajo el permiso del ejército, se ha creado la situación grave que pueda ser capturado o sometido al ataque del cañón costero del ejército del norte. El presente caso es la prolongación de la provocación con cañonazo sobre el transbordador del norte realizado el pasado día 27 de mayo y constituye el fruto de la sucia patraña de los fantoches de provocar un caso sensacional en esta zona, inducir al ejército del norte a la justa reacción y tergiversarlo como amenaza y provocación. Si hay diferencia, aquello reside en que, si la pasada provocación con cañonazos fue cometido por los bribones uniformados mismos, la presente fue cometido con la movilización de pesqueros inocentes como víctima por temor al despiadado castigo de nuestro ejército. Por otra parte, su verdadero propósito reside en exacerbar la situación de esta zona, cerrar el ambiente de diálogo de las relaciones norte-sur y mantener a toda costa la línea divisoria septentrional ilegal y salvaje. Los fantoches hacen circular la estupidez de que hicieron a sus barcos pesqueros de Yeonpyeong pasar el límite septentrional para capturar a dos barcos pesqueros de China que trabajaban de modo ilegal. Capturar el barco pesquero con la nave de misma índole constituye una pobre farsa que pueden inventar solo los renegados de Sur Corea. Tales fechorías que acechan la confrontación fratricida pagarán su costo sin duda alguna.